Y estamos con Francisco Sierra Caballero. Él está allí en, bueno, en España, supongo que cerca de Sevilla. Francisco, buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buena, sí, entre Sevilla y Madrid. Las obligaciones del cargo me obligan la mitad de la semana a estar en el Congreso, pero en estos momentos en Sevilla. Bien, Francisco, contame, sos diputado del grupo plurinacional Sumar. Cabeza de lista por Sevilla como diputado de la izquierda y estamos en tareas propias del cargo, fundamentalmente en alguno de los que ha sido mi trayectoria, control de radio televisión pública, de la radio televisión española y calidad democrática, que es mucho los debates en los que estamos ahora embarcados en España, por transparencia, pluralismo informativo y déficit que tiene el Estado en esta materia. ¿Y cómo llegaste a diputado? Contame cómo se formó ese grupo plurinacional Sumar. Bueno, eso es un esfuerzo que desde Izquierda Unida, desde Convocatoria por Andalucía, surgió aquí en nuestra tierra, en el sur. Se viene tratando de articular en España, que es la pluralidad de las formaciones de izquierda, tener de algún modo un proyecto en común. La candidatura de Sumar es ese esfuerzo. Yo he venido trabajando en diferentes colectivos, desde la universidad, desde movimientos sociales, por la República, haciendo mediación también para esa unidad de la izquierda en las elecciones andaluzas y, en fin, me propusieron encabezar la candidatura de Sumar, que es un esfuerzo de unidad política de la izquierda plural con un proyecto republicano, federal, plurinacional, en el que estamos construyendo en esta ocasión desde la propia coalición de gobierno con el PSOE. Bien, Francisco, ¿estudiaste en la Universidad de Complutense de Madrid? Sí, en la Complutense, en comunicación. Bien, es un tema que se ve que es tu formación, ¿no? El tema de la comunicación, y me pareció muy interesante de ahí el intento de y este logro, ¿no? De conversar contigo, el artículo que el control de la información, un nuevo imperialismo, sobre todo en el contexto que asumía Donald Trump. Claro, creo que es un contexto que de algún modo hace visible, porque esta tendencia, los que nos dedicamos a políticas de comunicación, venimos denunciando hace mucho tiempo el proceso de construcción antidemocrática de la propia cibercultura, del desarrollo de los GAFA, ¿no? De grandes compañías como Google, como Apple, como Microsoft, como Meta, Facebook, como por supuesto también Twitter, ahora X, que han puesto en juego un concepto que es un concepto propio de la guerra, y de algún modo lo que estamos observando en este despliegue es una guerra por otros medios. El concepto de terra nullius, que se utiliza en conflictos como espacio de tierra de nadie, y que tiene que ver mucho con el mito de la frontera, de la conquista del oeste, que tenemos en nuestros imaginarios de los western y de los cowboys que llegan a terreno, ponen su bandera y marcan territorio. Es decir, la ocupación de espacios por la innovación tecnológica ha llevado a que la única ley que aceptan estas corporaciones y Estados Unidos, porque hay que recordar que estas corporaciones forman parte del complejo industrial militar del Pentágono, es justamente la que ellos dictan. Por tanto, están en contra del derecho internacional público, del derecho humanitario, porque son colaboradores necesarios en la estrategia de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, y de cualquier organismo internacional, multilateral, donde se establezcan reglas del juego democrático. Nosotros hemos venido indicando en el debate europeo sobre regulación de inteligencia artificial, en la cuestión de la soberanía estratégica y la autonomía de la Unión Europea, económica, pero también militar, que depende en buena medida de las telecomunicaciones y de los GAFA, establecer una alternativa de futuro. Y hemos venido presentando propuestas no legislativas, políticas públicas en el Congreso de Diputados en esta dirección. Lo que hoy se hace visible es una nueva etapa en el llamado capitalismo de plataformas, algunos lo denominan capitalismo de vigilancia, que es la expansión sin ningún temor a cualquier sanción o regulación y represalias por parte de los poderes públicos o supranacionales, como es el caso de la Comisión. Comisión Europea. Y esto, bueno, lo llevó a escribir ese artículo, no es el único, en Rebelión, en Cuba Debate, en algunos otros portales, en España, en medios nacionales, hemos ido publicando también algunas cuestiones sobre guerra cultural y el manejo de las redes, que han sido artífices, y hay que recordarlo a la audiencia, de golpes de Estado, como en Bolivia, como en Brasil, han sido colaboradores muy activos ya en procesos destituyentes de gobiernos democráticos, siempre progresistas. Es decir, una de las características de estos gafanes es que no es nuevo que ahora apoyen a un líder de extrema derecha como Trump. La posición de los GAFAM, de estas corporaciones, de las Big Tech, es muy ligada a la industria militar, al aparato de terror del Pentágono y también al capital financiero, que es quien ha sostenido los proyectos de innovación tecnológica de Silicon Valley. Y por tanto la siliconización del mundo tiene que ver directamente con el capital financiero, con el muro de Wall Street y con los muros que quieren construir en la frontera con México, en Canadá, en Europa, y es una cuestión geopolítica. Es decir, estamos hablando del centro del poder de comando imperial en estos momentos. Bueno, muy interesante que rescate el concepto de imperial, del imperialismo, ¿no? Bueno, es un concepto que no debíamos nunca perder. Ahora se hace evidente, aunque sea en un momento de declive del imperialismo estadounidense, la respuesta a la crisis que tiene en este momento Estados Unidos, al borde de una guerra civil, con tasas de empobrecimiento, drogadicción, deterioro de las relaciones sociales, como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Quizás similar a la crisis que vivió los años 60 y 70, la salida de Estados Unidos siempre en situaciones de crisis, de desigualdad extrema y de pobreza, ha sido la guerra. En otros momentos y ahora, aunque hablemos de ciberguerra, también lo está siendo en las declaraciones o anuncios de la actuación que va a llevar Trump. Pero no hagamos una diferencia como si fuese algo extraordinario lo de Trump y el gobierno Biden, o si quieren también de Bill Clinton, fueran gobiernos moderados. Pasará la historia la imagen de Obama como Nobel de la Paz, ¿no? Bueno, pues es el que más operaciones de guerra irregular ha desarrollado durante su mandato. Como también hay que decir que gran parte del desarrollo de Silicon Valley y del sistema imperial que hoy conocemos se desarrolló durante la administración demócrata Clinton. Entonces, en eso, los dos partidos forman parte del mismo núcleo de poder que la industria militar del Pentágono, el complejo del Sistema Nacional de Seguridad de Silicon Valley y, sobre todo, de Wall Street, de las finanzas, que fueron los responsables de la crisis bursátil que colapsó el capitalismo en todo el mundo y que serán también los responsables de las estrategias de despliegue de terror y de ascenso del fascismo en Europa, por ejemplo, en las próximas elecciones en Alemania. ¿Qué impresión te dio, Francisco, ver a Max con ese saludo, ¿no? ¿Qué nos podés decir? Bueno, pues vamos a tener situaciones paradójicas como la de Alemania. En Alemania las manifestaciones y expresiones de carácter nazi están prohibidas, es un delito penal en el código, en el país, y pues, vamos a tener que ver cómo se combina lo virtual y lo real, porque ese saludo difundido por las redes digitales en Alemania es un delito, y por tanto las autoridades competentes en Alemania deberán tomar nota. Es curioso que alguno de sus amigos, argentino por cierto, de los asesores de estos grandes intereses corporativos, hablen de la enfermedad, ¿no?, del síndrome de Asperger, de más. Bueno, a mí no me interesa la enfermedad alemana, a mí lo que me interesa sí que hay una política explícita, directa, clara y decidida a apoyar alternativa por Alemania, que son los herederos de Hitler, que hay una estrategia que ya diseñó Steve Bannon de unificar las extremas derechas, que es una salida a la crisis que vive el capitalismo en Europa, recuperando por un lado la hegemonía de Estados Unidos, el programa bélico, porque es una de las industrias exportadoras más importantes de Estados Unidos, y querrían recuperar de algún modo su hegemonía que durante la década ganada de los gobiernos progresistas en América Latina y en otras áreas de influencia del Atlántico la habían planteado un reto. Unión Europea era un objetivo a batir en los documentos del Departamento de Estado y del Pentágono, y así lo han logrado. Primero fue con el Brexit, que hay que señalar que fue en buena medida gracias a la intervención de Twitter, y probablemente también, si no lo frenamos, será en el caso de Alemania. Así que nos sorprende, pero se darán estas situaciones de paradoja entre democracia garantista, liberal, que tiene una serie de derechos y también, por tanto, de sanciones y responsabilidades, y esta arrolladora política imperialista de las grandes corporaciones telemáticas, de los GAFAM, que van a estar actuando de manera intensiva para revertir gobiernos como el nuestro, que es casi una excepción en el continente europeo. Nombraste a Bannon, ¿no? Steve Bannon, que trabajó acá con Bolsonaro, y da la sensación también que está trabajando con Milei y algunos gobernadores argentinos también, ¿no? Yo te puedo hablar de mi región. Está bueno recordar esto de Steve Bannon, ¿no? Y su política, entre comillas, comunicacional, aunque la palabra comunicación medio como que le queda ahí de paso, digamos. Bueno, nosotros que abogamos por la comunicación como la ciencia de lo común, entendemos que es otra cosa muy distinta a lo que podríamos llamar, si se permite la expresión, comunicación para la guerra. En realidad, la estrategia de propaganda y desinformación que despliegan estos actores están, no diría colonizando, porque los medios ya estaban colonizados por el patrón estadounidense desde mitad del pasado siglo XX, logró un repunte considerable. Hay que reconocer que este espacio de derechización no es nuevo, hay que estudiar los años 80, Ronald Reagan, la emergencia de lo que llamaron la ideopolítica, después de la derrota de Vietnam, en la que se da forma a esta estrategia mediática, ideológica, la llamada guerra cultural. Lo que hemos ido viendo es una escala increciendo de esas posiciones hacia la extrema derecha, de la llamada derecha cowboy, de los Chicago Boys de Reagan en los años 80, a lo que tenemos hoy día, que son prácticamente el escuadrismo y fuerzas paramilitares de extrema derecha que ponen en peligro la propia constitución de Estados Unidos y desde luego aquellas áreas de influencia satelital, por no decir colonias, como es el caso de la propia Unión Europea. Así que nuestra política y reto desde la izquierda es reconstruir una autonomía estratégica, la soberanía digital y políticas públicas que regulen, que frenen, digamos, las formas abusivas, desreguladas y autoritarias de estos actores políticos que están socavando las bases de la democracia. Pero ya lo vivimos en el Brexit y efectivamente en América Latina lo hemos sufrido con Bolsonaro, ahora en Argentina lo están sufriendo con Javier Milei. Ese relato que hacen los medios de carácter estrambótico, de un loco, de un lobo solitario que va por libre, sea Milei, Bolsonaro o Trump, es un falso relato. Son los servidores del gran capital financiero especulativo, de fondos como BlackRock, de los que participa el propio presidente Trump y muchos de sus ministros y responsables en el gobierno de Washington. Y en el caso de Milei, como otros tantos, son básicamente los servidores de esos intereses a nivel internacional. Así que hay que recordarlo porque la estrategia de Steve Bannon tenía un cometido, que es el que estamos viendo hoy día ya materializado en formas de ejecutivos y proceso de restauración conservadora, no solo en América Latina, también en el espacio de influencia de la Unión Europea. Europa siempre se caracterizó en políticas comunicacionales o en geopolítica comunicacional por ser más vinculado a garantizar derechos, como vos decías, a regular. ¿Qué está pasando a nivel general en Europa con esto, no? Bueno, las últimas, digamos que el referente nosotros en Europa lo tenemos en Argentina, lo que fue la Argentina de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es la regulación más avanzada. Pero es verdad que Europa siempre fue un un foco de referencia para los que defendíamos políticas democráticas de comunicación, porque tenía una tradición de servicio público, es decir, los medios como la radio y televisión cumplen una función matricial. Aquí hay una diferencia respecto al modelo japonés y respecto al modelo estadounidense, que es un modelo mercantil, comercial, y por tanto la regulación no estaba sujeto a las exigencias del principio de servicio público audiovisual. En España ese proceso se ha ido socavando con la construcción de Maastricht y la Unión Europea por actores importantes con intereses económicos en el sector, le hace el presidente Berlusconi, que hizo toda una estrategia para intentar derivar de ese concepto de servicio público al concepto de interés general, que es una variación conceptual pero importante, porque implica que no haya dominio público, que no haya un papel del Estado en los medios de comunicación para garantizar los derechos de la ciudadanía. Y ese proceso ha ido avanzando justamente muy vinculado al proceso de siliconización, al desarrollo de Internet, las nuevas tecnologías. Ha habido una suerte de política de justificación de la privatización de los medios públicos. Por tanto, hemos tenido tres factores. Primero, una agresiva campaña de actores como Silvio Berlusconi y los operadores, los principales operadores de comunicación, contra la política pública de comunicación. En segundo lugar, una privatización de esas empresas. El peso de los medios públicos en Europa es cada vez menor y el crecimiento en los privados con el apagón analógico mucho mayor, muy significativo. Y tercero, con el advenimiento de la inteligencia artificial, la revolución digital, la convergencia, ahí se han instalado una suerte de colonialismo de los conceptos e ideas que se debaten en la Unión Europea. Por ejemplo, la influencia del derecho anglosajón de telecomunicaciones, que básicamente habla de prestación de servicio, pero claro, la prestación lo puede hacer el Estado o lo puede hacer un operador mercantil. Hoy día en Europa, y se discute, solo hubo una cierta reflexión cuando tuvo lugar el COVID con la pandemia y vieron que la dependencia tecnológica de la Unión Europea era absoluta de los operadores de Estados Unidos. Y alguien empezó a plantear la necesidad de soberanía digital. Ahora mismo solo la izquierda, algunas fuerzas como nosotros, reivindica esa política. Si queremos autonomía estratégica, necesitamos tener autonomía en las comunicaciones. En las telecomunicaciones dominadas por Estados Unidos a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y en el ámbito también del software y del hardware, del desarrollo de tecnologías propias. Tenemos grandes empresas en los países nórdicos, en Francia, en Alemania, pero no ha habido una política de Estado muy influido por esta visión del derecho de telecomunicaciones anglosajón, que es que la mejor ley que existe, en la que ni siquiera se ha escrito, sino las costumbres le hace quien tiene posiciones dominantes en el mercado, que son los DAFAT, que son las compañías norteamericanas. Bueno, aquí la ley de servicios audiovisuales, que es muy interesante, que fue un salto cualitativo porque en Argentina había todavía una ley de la última dictadura que regulaba el campo básicamente radial y de diarios. También algo de Venezuela interesante en su momento. Pero bueno, en Argentina lamentablemente no se aplica tal cual como debería ser, que es otro desafío, ¿no? Eso de dividir el campo mediático en tres partes, por ejemplo, los medios alternativos populares, del 33% que le correspondería, solamente llega al 3 o 4. Bueno, pero es un desafío abierto, ¿no? Yo creo que son lecciones que hemos de obtener de los déficits que ha habido. Como dije antes, la ley argentina y el proceso de regulación, de aprobación de la ley, desde Europa lo hemos visto como un referente el más avanzado, pero sí que hay que hacer una evaluación crítica en dos sentidos al menos. Primero, lo fácil que ha sido para el gobierno de Macri y posteriormente para el gobierno de Milei desmontar, es decir, destituir todo el proceso de derechos reconocidos en una ley que tanto costó que se aprobara. Algo similar ha ocurrido en el caso de Ecuador con la ley orgánica de comunicación, es decir, se eliminó de un plumazo, y esto evidentemente el poder legislativo, si cambia la correlación de fuerzas, se puede hacer, pero sería bueno que derechos constitucionales como el derecho a la información tengan garantías también constitucionales para evitar que los cambios del gobierno se traduzcan en una pérdida de pluralismo. La otra lección que habría que aprender, y que se ha dado igual en el caso de Ecuador, otros países que más regulado como Colombia, por supuesto Argentina, es el papel de la llamada economía social de la comunicación. El tercer sector audiovisual, los medios comunitarios, no han contado con el desarrollo. Ha sido una queja permanente en la mayoría de países que yo he tenido ocasión de recorrer en América Latina. Ha habido siempre una queja persistente en la que la participación, el reconocimiento, incluso la cuota reconocida por ley para los medios comunitarios no se realizaba. Siempre había una prioridad para el sector privado, para mantener contento a los operadores comerciales, atender o construir, que en muchos países como Brasil había sido barrido del sector público, y en última instancia siempre han quedado los medios comunitarios. Habría que recordar que quienes resistieron al golpe de Estado en 2002 en Venezuela fueron justamente esos medios comunitarios. Es el papel central para construir, es el espacio decisivo para poder construir ciudadanía y hacer posible la socialización del derecho a la comunicación. Pero sí, estas dos cuestiones yo creo que hay que reflexionar sobre ellas, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la ley? Porque podemos tener un marco normativo muy adecuado, pero como sucedió en Ecuador, poner al frente de los organismos reguladores personas con poca pericia o que no comprenden hasta sus últimas consecuencias el espíritu de la ley, y al final el desarrollo no se cumple a pesar de que viene negro sobre blanco en el texto normativo, ¿no? Ayer estuve escuchando que estuviste en Cuba, ¿no? En ese encuentro ahí de especialistas en la comunicación. Contame, creo que fue el año pasado, a fines del año pasado. Sí, fue a final de año. Es un encuentro ya clásico del pensamiento crítico latinoamericano que elabora la Facultad de Comunicación, convoca habitualmente la Facultad de Comunicación de La Habana, con la que venimos trabajando hace más de una década, y de algún modo pusimos sobre la mesa toda la agenda por acometer desde el punto de vista académico, temas en la frontera del conocimiento, como la manera en la que la inteligencia artificial está cambiando los procesos de producción, distribución y consumo de cultura o de contenidos en la era digital, el reto del imperialismo y la hegemonía absoluta de Silicon Valley en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, las alternativas democráticas, la cooperación, en fin, todo lo que constituye un eje tanto teórico como práctico desde el punto de vista de la comunicación. Fueron unas jornadas muy productivas, como siempre en el caso de la Universidad de La Habana, la Facultad de Comunicación, muy bien organizadas, y a diferencia de otros congresos en los que he tenido ocasión de participar, en este momento se desarrollaron también una feria de proyectos innovadores que llevaban a cabo tanto estudiantes como la propia comunidad universitaria y lo que podríamos llamar el sector cooperativista dentro de la economía cubana, que se aprobó en el último congreso del Partido Comunista y que son iniciativas de todo tipo, de producción audiovisual, de asesoramiento, de desarrollo de software, de aplicaciones. En fin, unas jornadas muy, muy productivas y desde el punto de vista de la agenda de ruta crítica para tomar en cuenta. Yo espero que se publiquen los trabajos, creo que se compartieron los vídeos, las intervenciones, pero había dos líneas muy importantes. Una, el tema de las políticas de comunicación, sean a nivel de Estado o a nivel internacional. Cuba, hay que recordar que lideró el movimiento de países no alineados y la reunión en la que tuvo lugar el informe McBride del Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación. Alguna de esas reuniones del movimiento Países No Alineados fue liderado por Cuba, justo donde tuvimos nosotros el congreso de la Facultad de Comunicación de La Habana. Y el otro eje fundamental es cómo abordar el nuevo colonialismo interno, que las tecnologías digitales, que las redes, que el lobby de Silicon Valley está desarrollando a través de sus herramientas. Entonces, ese colonialismo interno implica una agenda de colonial en cuanto a las bases de datos, la tecnología, el desarrollo de contenidos y, de algún modo, la mercantilización extrema que está teniendo lugar en los usos y consumos de los medios en todo el mundo. En fin, recomiendo, si tienen acceso, creo que lo subieron, las conferencias que puedan seguirlo en las plataformas, porque el debate fue rico y de altura para poder de algún modo diseñar una agenda para la acción en democratización de los medios. Qué interesante, Francisco. Hablaba de los datos y de los contenidos. Acá hay un autor que es un psicólogo, psicoanalista, bueno, amigo, ¿no?, de Buenos Aires, que habla de que ya somos directamente Big Data caminando. Ya somos cyborg, ¿no? Que lamentablemente, como este capitalismo de plataformas sabe mucho más de nosotros de cada uno de nosotros, de nuestros gustos y nuestros consumos, que nosotros podemos comprender, que nosotros del mundo, de cómo está circulando, de cómo está, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Así es el sueño de la cibernética, ¿no? El sueño de la cibernética es el gobierno maquínico del mundo, y los sistemas expertos avanzan en esa dirección, que no solo implica una sustitución de fuerza de trabajo, sino también un sistema de control que ya está operando en los propios flujos financieros y especulación, que plantea nuevos retos para el campo comunicacional, que no hemos acometido y que habrá que asumirlo. Y en ese debate la tradición marxista ha estado siempre discutiendo si el consumo de redes es una explotación en términos de clase. Bueno, claro, las relaciones salariales entendidas como el pago de un salario por trabajo, pues hay influencers que logran vivir de esos contenidos que producen en plataformas como Instagram. Pero claro, la cultura de estas redes, o digamos la explotación en el sentido de Marx, la teoría del valor trabajo de Marx, se funda en un elemento importante que la gente ha perdido de vista, y que no es la relación salarial en abstracto. Lo que vende como fuerza de trabajo, conocimiento, el trabajador, que fundamentalmente es su tiempo, evidentemente su competencia, su fuerza física, mental, su energía, sus capacidades, todo ello que la acompaña. Pero al final el problema es el tiempo, y estamos viviendo una colonización del tiempo. Por eso, bueno, algunos insistimos que en la medida que estamos en las redes estamos produciendo valor y estamos siendo alienados de la riqueza, y nos estaría de más plantear una campaña para la socialización de los recursos de los que se apropian los grandes magnates como Marx, del trabajo que desplegamos, del tiempo que capturan de nuestra vida en forma de valor por parte de estas compañías. Así que sí, estamos en una nueva etapa que hay que plantear la lucha de clases y los conflictos o el antagonismo en otros términos distintos, que no es en el ámbito fabril, sino que será en ese ámbito de consumo, en ese espacio de intercambio, de interacción, donde hay también captura del trabajo vivo y del tiempo y de las capacidades creativas de sujeto. Francisco, estamos charlando, conversando con Francisco Sierra Caballero, que es diputado del Grupo Plurinacional Sumar, ahí en Sevilla. Francisco, hace poco murió Jorge Lanata, el periodista argentino, y uno se pone a pensar, bueno, pero él y otros más son muy reconocidos, pero en todo el país y en el mundo hay un montón de periodistas que todos los días la están peleando como trabajadores. Incluso, vos fíjate que los periodistas, yo no trabajo en grandes medios, trabajé en algunos medios, pero claro, por tu posición ideológica a veces uno es despedido y se hace difícil volver a conseguir trabajo. O sea, hay una precarización del empleo, del trabajo periodístico, del trabajo del periodismo. ¿Qué ves vos ahí en tu región y por tu experiencia? Bueno, esa es una dinámica que se ha ido dando en el periodismo de manera intensiva. Yo conozco algo la realidad argentina, por supuesto, a Lanata y grandes del periodismo que funcionaban con otra lógica, como es el caso de Rodolfo Walsh, que sigue siendo un referente del periodismo militante, del compromiso histórico. Y lo que sí creo que es un tema a discutir o a repensar es la proletarización del oficio. En países como España siempre ha estado muy precarizado el oficio de periodista, el trabajo en los medios, pero digamos que las dos últimas décadas ha sido extremo, no solo porque la revolución digital ha despedido a numerosos redactores en medios, ha abaratado el trabajo, sino porque no ha habido regulación. Derecho a estar titulados para poder ejercer la profesión no estaba garantizado, y los procesos de concentración de la industria periodística han llevado un cambio de paradigma. También porque los propios usuarios lo han dejado de seguir a los medios, y la generación llamada de cristal o Z, como queramos denominar, no ven las noticias, siguen las redes, están informados, pero no a través de los medios o contenidos informativos como los conocemos de otras generaciones. Y eso pues ha terminado dando una precarización extrema. En ese proceso de precarización ha habido un alineamiento de los periodistas, porque si no han estado alineados, dado la situación precaria del trabajo, pues eran directamente despedidos. Y decía Noam Chomsky, y decía bien, el peligro en Estados Unidos no es que te maten como sucedía, por ejemplo, con los periodistas en El Salvador, reprimidos por los paramilitares financiados por Washington. El problema en Estados Unidos es que te despida de un medio y, por tanto, se aplica un mecanismo que él explicó en su modelo de propaganda, que es la autocensura, para evitar tener una posición, digamos, vulnerable ante el poder económico. Se asume el propio discurso o se aplica la autocensura de lo que se puede decir, de lo que se puede pensar y cómo se debe ejercer la labor periodística. Así que es una tendencia muy acentuada en las últimas décadas y que da cuenta de la falta de libertad de información, por más que después los gremios profesionales insistan en defenderlo, cuanto a la realidad de la precariedad, la autocensura y, digamos, los lineamientos ideológicos desde los poderes económicos, fundamentalmente, o también de los grupos políticos hegemónicos, pues marcan la agenda y marcan el tratamiento informativo. Francisco, dos o tres preguntas más para no quitarte más tiempo. El viernes presentás, vi en estos días que presentás Economía Política de la Comunicación y Estudios Culturales en América Latina, junto con otros, bueno, realizadores. Economía Política de la Comunicación y Estudios Culturales en América Latina, un nuevo libro. Es un trabajo, sí, de varios años, en el que reúne el colectivo, lo coordino con él. Catedrático de la Universidad de la Frontera de Chile, Carlos del Valle, y en él intervienen destacados académicos, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Como es la profesora Daniela Monge, que es catedrática del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba y vicepresidenta de AGAIR, que hace una introducción sobre ese debate entre economía política y estudios culturales en Latinoamérica. Rodolfo Gómez también, de Claxo, que aporta una relectura latinoamericana de los trabajos de Marx en el contexto. Hay análisis sobre ese debate en clave chilena, sobre los procesos históricos y políticos, los frentes culturales que se han desarrollado, o desde Brasil también, de la relectura que se da entre la tradición, digamos, más marxista, más materialista de la economía política, que pone el énfasis en los procesos de valor y de industrialización del campo de la comunicación y la cultura, y una tradición crítica, creativa, muy importante en el pensamiento latinoamericano, como son los estudios culturales, que también son referente para hablar de resistencia, comunidad, de reapropiación y también de construcción de alternativas democráticas de futuro en comunicación. Es un libro de diálogo, de reflexión necesario. No lo hay en el campo bibliográfico este tipo de estudios de diálogo entre una tradición y otra. De hecho, el texto se está traduciendo al inglés también para conocimiento de la comunidad angloparlante que no tiene acceso habitualmente a la literatura ni a los debates que han tenido lugar en el campo desde una visión latinoamericana, o como digo habitualmente, hay que pensar la comunicación desde el sur y desde abajo, porque desde la periferia y los márgenes normalmente se piensa mejor la realidad. Claro, eso te iba a decir, porque estudios culturales también en Estados Unidos hay mucho, pero nada que ver con lo que vos estás contando. Absolutamente nada, nada. Es una tradición que la llamada French Theory en las escuelas estadounidenses ha sido una adaptación mercantil. Ese debate que define a lo que ha sido la izquierda woke, que sí, lo teórico, ha eliminado todo atisbo de componente de conflicto, de antagonismo, de lucha, de clase, en términos generales, es decir, se ha descafeinado y ha sido una visión muy institucionalizada, pero nada conectada con los procesos de lucha, de los trabajadores, de los movimientos sociales, como era la tradición en América Latina. Y, por supuesto, en el origen de Inglaterra, con Raymond Williams, John Hall, que estaban participando de los movimientos sociales de la llamada Nueva Izquierda Británica, es decir, vinculando el conocimiento a una praxis y a un campo de disputa democrática del espacio público. Nada que ver. Nosotros estaríamos más bien reivindicando, sí, la tradición del pensamiento de la liberación latinoamericano, que los estudios culturales, aunque ha habido ciertas influencias del ámbito anglo-estadounidense, tienen una visión mucho más vinculada a la cultura popular, a las culturas subalternas y a la disputa del sentido desde abajo. Francisco, ¿tienen pensado presentarlo en América Latina, recorrer esta zona de Argentina y el sur de América? Sí, espero que en breve vamos a tener presentaciones, que creo que el próximo congreso de ULEPIC es en Bogotá, el Congreso de la Unión Latina de Economía Política, que es un poco el origen de este libro, va a ser en Bogotá y espero estar ahí presentando el libro con la profesora Daniela Monge. También tenemos prevista una presentación, pero virtual, en Claxo, con Rodolfo Gómez, con Carlos del Valle, y en fin. Y siempre estamos en diálogo permanente, recibiendo profesores. En el próximo día recibo una tesista mexicana. En breve también tendremos la presentación de un libro sobre Mújica con Quinto Lucas, a quien tuve el honor de hacerle prólogo, y saldrá en breve y lo presentaremos en Madrid y también en Quito, en Ecuador. Así que estamos siempre en camino de ida y vuelta, no dejamos de trabajar en esa dirección. Francisco, por último, ¿cómo vienen con los proyectos? He visto que, bueno, marcar las diferencias en relación con los otros diputados, ¿no? La preocupación, obviamente, lo de Palestina y Gaza, que ahí te vi, y también el tema de la vivienda, de los medios, siempre con una agenda alternativa a lo que propone quizás la derecha y la centro-derecha ahí en tu zona. Obviamente nos estamos jugando si Europa mantiene una democracia formal representativa, y desde la izquierda nosotros tenemos claro que eso solo se va a garantizar si hay derechos para todos. El derecho a la vivienda es un problema. Nosotros hemos liderado una ley de barrios vulnerables, de barrios marginados que están, como la Villa Miseria, pues en situaciones de exclusión de todo tipo, desde el punto de vista laboral, de infraestructura, de servicios públicos. Y en la misma dirección estamos también trabajando en los presupuestos del Estado para infraestructura de movilidad, como es el acceso casi gratuito al transporte público por tren. Sí, esas son disputas que tienen que ver con lo que se ha dado en llamar salario indirecto, salario diferido, que son conquistas para los trabajadores que le permiten la movilidad, una vivienda asequible, y no el proceso restaurador en el que están ya no las derechas de este país, ya no el PP o Vox, que tiene una tradición autoritaria, franquista, sino son, de algún modo, los defensores y representantes de los intereses de fondos especulativos estadounidenses como BlackRock, que son los que se están apropiando de la vivienda, y por eso nosotros estamos defendiendo la política pública y también llevar las cuestiones materiales esenciales básicas que están en la Constitución, como el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud, como frentes de batalla y disputa frente a los que están planteando una restauración y instalar en Europa, que no es nuestra tradición, el modelo estadounidense. Por ejemplo, en universidades lo están haciendo y ya sabemos, esto no lo dicen los medios, que el modelo estadounidense no solo implosionó y colapsó en Chile, también en Estados Unidos hay numerosísimos cientos de miles de estudiantes egresados que no pueden pagar la deuda, que han endeudado por dos generaciones a las familias y que además no encuentran un trabajo en condiciones a esa cualificación supuesta que un buen título pagado en una universidad privada va a dar. Bueno, nosotros estamos en esa disputa, va a ser dura, pero confiamos que haciendo pedagogía democrática, es decir, siguiendo un poco las lecciones de la pedagogía de esperanza de Paulo Freire o las lecciones de Gramsci, trabajo, articulación, diálogo, e ilustrar cuáles son los ámbitos de disputa y de frente cultural en los que tenemos que estar todos unidos para defender derechos, si no tendremos un sistema autoritario de restauración ultraconservadora, que es la jugada estratégica de Estados Unidos y las fuerzas de derecha en Europa. Francisco Sierra Caballero, gracias por tu tiempo para Contrapunto, para este programa radial de que sale en Venado Tuerto, pero a partir de las redes de ahí para toda Argentina. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo, muy gentil de tu parte. Muchas gracias, un saludo a todos, y aquí estamos en ese diálogo entre los distintos sures, el sur de Argentina y el sur de Europa, que es Andalucía. Un abrazo a todos. Abrazo.